la puerta de quien quiera. Grabe las palabras que prefiera. Te quiero. Ante todo siempre fui sincera. Dile pensamiento que espero. Si a la cita no acudí, lo siento. Pero sabe bien que yo la quiero. La quiero. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz. Pues la viví a mi manera, crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más, viví a mi modo. Lo conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló. Me mostró mil y un recodos y más, sin mucho más, viví a mi modo. Esa fui yo que arremetí hasta el azar, quise perseguir. Si me arriesgué, lo que perdí.

y la mejor sonrisa mía. Usted no vio. Grité su nombre y aún así no me escuchó. Por más que piense, de nada vale. Usted ni nota mi existencia. Y los días pasan corriendo, voy a acabarla perdiendo. Los días pasan corriendo, voy a acabarla perdiendo. Yo no sé qué más hacer para llamar su atención. De la luz y de la lluvia, el hombre estaba solo, solo, solo. Tuvo miedo, mucho miedo, de la oscuridad y el viento. Tuvo miedo de la sombra y del frío en el invierno, de la noche solitaria, del silencio tan inmenso, de la tierra desolada. Entonces de la mano del Señor surgió el amor hecho mujer, hecho mujer. Para calmar y compartir el frío y llenar la tierra con los hijos infinitos. Entonces de la mano del Señor surgió el amor hecho mujer, hecho mujer. Para crear y compartir un techo y ahuyentar la soledad y el miedo con amor. Al principio de la vida, de la luz y de la lluvia, el hombre estaba solo, solo, solo. Tuvo miedo, mucho miedo, de la oscuridad y el viento. Tuvo miedo

ahora todas las cosas del pasado no pasan de recuerdos hoy presentes, de momentos que por mucho tiempo aún van a durar. La alegría y la tristeza sé que voy a recordar, que tú fuiste mi sonrisa de llegada y mi lágrima de adiós. Me enseñaste el amanecer de un lindo día y fui feliz con tu querer. Un mundo lleno de amor y de alegría que terminó en anochecer. Me enseñaste el amanecer de un lindo día y fui feliz con tu querer. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Si te enojas por cualquier motivo o por tonterías, te amo tanto que siempre te digo que la culpa es mía. Cuando yo estoy contigo, mi vida, algo siento en mí. Y si pierdo y yo busco en ti las palabras más dulces y bellas solo para ti. Cuando alguien te mira al verte pasar y quisiera gritar que eres mía, mía nada más. Una vida yo no la concibo donde tú no estés, con mi amor y con mis ilusiones, ¿qué podría yo hacer? Secreto,

que formas parte de mí. Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Son tan blancas sus manos, son tan dulces sus besos. Quiero vivir para ella. Siento tan mío su amor. No me digan nada, no me digan nada, no me digan nada. Es mentira, es mentira. No la ven que está dormida. Pobrecita, mi amor, está dormida, está dormida, está dormida. Me mira, todos con llanto en los ojos. Yo no quiero oír a nadie. Solo sé que está dormida. No me digan nada, no me digan nada, no me digan nada. Pobrecita, mi amor, está dormida, está dormida, está dormida, está dormida. No quiero que al pasarte por la calle unos ojos con detalle vayan besando tu piel. No quiero que con frases juguetonas alguien dice que te adora y que tu amor será de él. No quiero que me nombres otra gente o que digas de repente que en tus sueños no estoy yo. Quiero que te nombren otras bocas y en las cosas que tú invocas no esté presente mi amor. Te celo, soy celoso pues te quiero y amoroso yo te espero, pues tu amor es para mí. Te juro que no tomes desconfianza, es tan solo la añoranza cuando estoy lejos de ti. Solo la ignoranza cuando estoy lejos de ti.